Miguel, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buena jornada, Verón. Gracias, igualmente para usted. Bueno, estamos ahí, estamos en la víspera de la implementación del sistema SUBE. ¿Cómo marcha toda la organización? No, más que la víspera, es el día que va a arrancar, digamos, hay que tener en cuenta de que va a haber 120 días de convivencia, lo sigo repitiendo porque me parece importante. Sí. La gente va a poder seguir viajando con la tarjeta que tiene actualmente y de a poco va a ir migrando hacia la tarjeta SUBE. Pero sí, estábamos en este momento en una reunión con respecto a la red de venta y de recarga que nos estaban informando la gente de Nación Servicios. Ayer vino gente de Nación Servicios de diferentes áreas que están verificando la UGS, que están verificando la conectividad de las diferentes terminales de autoconsulta SUBE, lo que yo denomino, o lo que ellos me enseñaron que se denomina TAS. Ahora nos están comunicando sobre la red de venta y recarga, como le digo. Y tenemos diferentes reuniones, tanto en el transcurso de ayer, hoy, y seguramente las tengamos durante la mañana de mañana, a pesar de que el sistema va cuando empiecen a girar las unidades de transporte, va a estar ya en funcionamiento, pero bueno, paulatinamente la gente va a ir adquiriendo la tarjeta para empezar a utilizarla, ¿no? Sí, seguro. Recién comentábamos aquí en el programa que no creo que ningún tandilense mañana ya suba con una SUBE, ¿no?, a pagar el boleto. Alguno que haya venido de Buenos Aires y esté viviendo en Tandil puede ser. Esto va a ser paulatino y es importante remarcar estos 120 días de convivencia entre la SUMO y la SUBE. Ahora bien, Miguel, ¿cuándo se puede empezar a comprar las tarjetas, el plástico, ya a partir de hoy o a partir de mañana? Desde hoy, desde ayer, la red de venta no es, no es responsabilidad del municipio armarla, pero sí estamos al tanto, sí intervenimos de informarnos, va a haber agencias de lotería de la provincia de Buenos Aires, oficiales, obviamente, ¿no?, si son de la provincia, perdón, que van a vender tarjetas, además de crédito, así que, y nos están informando de otras redes de venta. Va a haber dos tipos de red de venta: hay red de venta de crédito y hay red de venta de la tarjeta y de crédito. ¿Se entendió? Sí. No solo punto de red de venta, claro. Bueno, ellos lo denominan de esta manera: red de recarga y red de venta y recarga. Claro. Hay lugares que van a ser solamente red de recarga y otros que van a ser red de venta. Cuando dicen la palabra venta, es de la tarjeta y además de recarga del crédito. Bien, ¿el valor de la tarjeta es 490 pesos? El valor de la tarjeta es 490 pesos, el precio final, eso se fija por resolución del Ministerio, que tiene que ver con el costo de importación y demás, y se notifica cada vez que se actualiza ese valor, tanto a la red de venta como al Estado Municipal, para que tenga conocimiento de lo mismo. Y también, Miguel, ya se puede sacar turno para validar los beneficios de la tarjeta. Claro, la idea es que la gente, para que sea lo más ordenado posible, no hacer esperar a la gente mucho tiempo, establecimos un turnero, lo mismo que hacemos para el pase. Todo aquel que hace la renovación del pase está acostumbrado a utilizar ese turnero, en donde puede establecer un día y un horario estimativo para ir, concurrir y que se haga el trámite. También se utiliza para la colonia de vacaciones, el turnero, así que mucha gente está familiarizada en qué consiste. En este caso hay diferentes tipos de lugares o ubicaciones que por cercanía uno puede optar. Si usted vive en calle Colón, le va a convenir en la dirección de juventud a hacer el trámite y no venir al Teatro del Fuerte. Claro. En una primera etapa vamos a tener cuatro lugares y ubicaciones para hacer los trámites de la SUBE y posteriormente, cuando digo posteriormente, una vez que tengamos aceitado todo el sistema por parte del personal, vamos a empezar a ir movilizándonos por diferentes barrios, en lugares públicos, o sea, municipales, puede ser el Nido Movediza o el CIC de Tunitas o Sociedad de Fomento, para acercar el trámite a los barrios también, cosa de que no haya que movilizarse para intentar validar los atributos, más que nada los atributos nacionales, que es a lo que apuntamos durante el mes de mayo. Claro. Uno puede ver habitualmente en los kioscos, por un ejemplo, la identificación que hay venta de SUMO o de recarga. ¿Esto también va a pasar con la SUBE? ¿Va a haber algún cartelito que diga SUBE? Sí, nos mandaron calcomanías de un tamaño tipo la almohadilla de un mouse. A su vez mandaron cinco, hasta ahora cinco, esperemos que mañana lleguen más, carteles de esos que se ponen tipo sobre la línea de edificación de afuera, como sí. El que usted dice, el zumo, el amarillo, uh-huh. Eso mismo, pero y a su vez el viernes pasado dimos a conocer las ubicaciones de la red de recarga, como de lo que eran las terminales de autoconsulta SUBE, que uno puede validar el crédito de la billetera virtual. Uh-huh. Permanentemente vamos a estar comunicando eso y esperemos ir identificándolos. Algunos de ellos ya están identificados. Creo que la gente tiene familiaridad con, yo sé, en la terminal de ómnibus va a haber una TAS, en el hospital de niños, en el campus universitario, en el Club Defensa, en el Club Unión y Progreso, en la estación de servicio aprovecho para agradecer a la estación de servicio la predisposición para poner este tipo de terminales. Hay que tener en cuenta que no genera ningún tipo de ingreso para el que nos permitía poner las terminales de autoservicio, pero la estación de servicio de Monseñor Andrea y Perón, España y Rodríguez, el Figueroa y Del Valle, Avellaneda y Bolívar, Avellaneda y Brasil, Actis y Colectora Macaya, estas son también estaciones que de servicio que nos van a estar brindando, o uno se va a poder acercar a hacer esa validación. Después pusimos en diferentes centros de salud de la ciudad, en dependencia de desarrollo social, como es el centro, el nido de Moveriza, el SIC de Tunitas, estoy enumerando algunos, acá, que me acuerdo de memoria, en la dirección de Juventud va a haber uno, que se va a poder acercar a hacer también el trámite, en el Sumo va a haber uno, en el Teatro del Fuerte, en la Oficina de Turismo, también predisposición y nos autorizaron desde la entidad madre del Banco Nación, vamos a contar con dos en los cajeros que tiene la entidad. Uno acá enfrente de la Plaza Independencia, el cajero del Banco Nación, que en el día de hoy se está colocando, y otro que se va a estar colocando en lo que sería PYME Nación, que es en calle Sarmiento, pasando Paz. Esto es muy importante porque los lugares esos funcionan a las 24 horas del día. Claro. Sí, me quedé pensando, porque uno entrando al home banking, ¿sí?, de las cuentas personales, también se puede cargar, a nivel nacional, la SUBE. Imagino que acá también se va a poder hacer eso. Lo mismo, lo único que esa carga usted virtual que hace, la tiene que ir a validar a uno de estos lugares que se llaman TAS. Para eso funcionan los TAS. Los TAS funcionan para usted validar la carga virtual. Usted cargó, ¿no? Vamos, por hipotético caso, 1.000 pesos. Sí. Se tiene que acercar a uno de estos TAS, que es un aparato celeste, que va a estar identificado. Usted sale de la radio, la radio sigue estando acá en la iglesia, ¿no? Sí, estamos a media cuadra en este momento. Bueno, sale de ahí, se va a la oficina de turismo, ¿sí? Sí. La oficina de turismo en el viejo diario vespertino Nueva Era de la ciudad. Exacto. De Tandil. Entra, no pregunta nada, apoya la tarjeta dentro del validador que pusimos en la oficina de turismo, que usted sabe funciona hasta las 20 horas, así que puede tener tiempo para validarlo. Y ahí seguramente le va a decir, usted tiene una carga pendiente, 1.000 pesos, dice que sí, acepta eso, se le acredita esa carga a su tarjeta y agarra y cruza nuevamente, espera la línea de transporte público en la Plaza Independencia que necesite para ir a donde iba de destino, se sube, paga y cumplió el objetivo de movilidad que requería en esa jornada, Muy bien, clarito como es. La recomendación, Miguel, es, en estos 120 días a partir de mañana, es que uno vaya gastando el saldo que tiene la SUMO y que automáticamente, una vez que quede en cero, pase directamente a la SUBE y listo, ¿no? Esa es la recomendación. Sí, no, porque si usted tiene la tarjeta, lo utiliza para el estacionamiento medido, tiene que recordar que el saldo ese le va a servir posteriormente a los 120 días porque tiene otro destino. Sí. Hablamos de gente que no tiene auto. Toda la semana me tomo 10 veces el micro, por un lado o por el otro tengo que cargar saldo. Entonces, la recomendación es, obviamente, migrar a la SUBE en caso de ser un beneficiario de un atributo y si no, tener la paciencia suficiente para migrar a la SUBE en el momento que le sea más cómodo dentro del marco de los 120 días para poder seguir utilizando el transporte público pasajero de la ciudad también. ¿Qué pasa, digo, la última, y ya lo dejamos seguir en la reunión, Miguel? Digo, ¿qué pasa? Obviamente, sí, tengo saldo positivo, ¿sí? De 3 pesos. Y llega el momento de los 120 días, obviamente se pierden esos 3 pesos, ¿no? Que le quedó de saldo el asumo. O lo puede gastar en el estacionamiento medio. No hay traslado de saldo de la sumo a la SUBE para el transporte público. Claro. ¿Y si es saldo negativo? Si a mí me queda un saldo de menos 10 pesos en la sumo, no pasa nada. No pasa nada. Cuando lo vaya a querer utilizar para el estacionamiento medido, claro, va a tener que solventar esos 10 pesos. Está bien, pero yo hablo de gente que no tiene auto. Usted nunca la vaya a utilizar para estacionamiento medio, me está haciendo una pregunta que no le podría responder y tendría que saber. Sí, voy a consultar. Yo hablo de gente que no tiene auto. Intento aprender, y la verdad que puede ser que tengamos un problema ahí. Claro, porque yo hablo de gente que no tiene auto. Yo digo el ciudadano que solamente se mueve en colectivo. ¿Sí? Exacto, entonces, y usted termina los 120 días con un saldo negativo. Claro, ese saldo negativo... ¿qué pasó? Listo. Claro, hay que saldarlo de alguna manera. ¿O no? Y yo calculo que sí, que hay que saldarlo. Bien. Miguel, lo dejamos tranquilo para que siga en su reunión. No, pero le agradezco la pregunta porque me generó un interrogante. No era la intención, tener alguna. Claro, mire, he respondido reportajes con la SUBE, debo llevar 10 días y la primera pregunta que me genera, que no tengo una respuesta concreta para darle, así que... creo que es bueno y es positivo, ¿no? No, papá, nobleza obliga, es algo que hay que ciudadanamente, que hay que concretarlo. Claro, exactamente. Y para mí sí, uno debería ser ciudadano comprometido y pagar ese saldo. Pero bueno, lo que uno piensa, igual tengo que averiguar qué ocurriría y ese saldo negativo si el sistema lo solventa. Claro. Pero podemos decir, sacando de esta duda al final, que está todo listo para que mañana empiece a funcionar la... Mañana arranca a partir de la primera unidad de transporte, saliendo 5:30 de las diferentes cabeceras, así que vuelvo a insistir que con tranquilidad vamos a ir migrando. A partir de mañana empiezan a atender la UGS de 8 a 16 horas, va a haber una en el Teatro de Fuerte, va a haber una en la Dirección de Juventud, una en la Casa de la Cultura del Bicentenario en Calle Actis, otra en lo que es actualmente, o todo el mundo conoce como el PASE, en el primer piso de la calle 9 de Julio, en donde actualmente se encuentra el PASE, pasa a ser una UGS, así que bueno, y posteriormente vamos a ir yendo, como les decía, a las diferentes a los diferentes barrios para acercar el trámite y el sistema de la SUBE a la población y no hacerla tener que venir hacia esos lugares en caso de que no concurra, no ande cerca en el transcurso de la jornada, ¿no? Muy bien. Miguel, le agradecemos porque salió de una reunión para atendernos a nosotros. Le agradezco. Otro día charlamos de otros temas. Le agradecemos mucho. No hay inconveniente. Un abrazo grande y buena mañana. Hasta luego. Buena jornada. Hasta luego.